me ayudara en mi sufrir. Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor, te llevaste aquel amor. A la almohada, cuántas noches.